estoy cansando de hablarte por el tema. Quisiera verte, pero no se puede. Quisiera ponerme en cuarentena con tu cuerpo y contagiarte de lo que siento. Si me dejaras, tú serías mi Catalina y yo tu Bruno. Por la mañana te echaré uno con el desayuno. Si me dejaras, tú serías mi Catalina y yo tu Bruno. Por la mañana te echaré uno con el desayuno. Yo sé que de cualquiera no te deja, pero vine a romper todas tus reglas más. Tienes el paquete completo, inteligencia y belleza más, única en tu clase. No creo que otra a ti te sobrepase. Natural, no necesitas maquillaje. Debes hermosa sin necesidad de un traje. Quieres aparentar la dura, con el corazón de piedra. Pero te cambiaré eso el día que tú a mí me veas. Si me dejaras, tú serías mi Catalina. Quisiera ponerme en cuarentena con tu cuerpo y contagiarte de lo que siento. Si me dejaras, tú serías mi Catalina y yo tu Bruno.